Vamos a retomar el contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, que está en Casa de Gobierno. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, porque ahora ya se está llenando de a poquito este segundo piso de Casa de Gobierno, en el Salón de Acuerdos. Hay una fila de sillas donde están todos los ministros del gobierno provincial. Estamos hablando de Pascual Fernández, Marcela Fauschenberger, Horacio Di Napoli, Guido Bisterfeld, recién acaba de ingresar Antonio Curciarello y también Diego Álvarez. También está el secretario general José Vanini y estamos viendo también al ministro de Salud, Mario Coan. Así que están todos los funcionarios del gobierno provincial en este lugar. Después hay funcionarios de menor rango, pero todos los ministros están acompañando al anuncio que va a hacer el gobernador. También está la fiscal de Estado, que acaba de llegar y se acaba de sentar. Así que las primeras filas ya están ocupadas y después hay silla para los demás funcionarios y parte de la prensa que en algún momento va a poder participar de este anuncio con algunas preguntas. Lo que me dijeron hasta hace un ratito nada más es que el anuncio tiene que ver con el data room. No lo podemos afirmar, pero el gobernador Sergio Cilioto en un ratito estaría anunciando que van a enviar a la legislatura provincial el famoso data room que pidió la oposición en la legislatura provincial. Lo ponemos en potencial, pero sería el anuncio, lo más importante que diría en este ratito el gobernador. Después vamos a ver si podemos hacer una pregunta del por qué y qué otra cosa se puede llegar a preguntar en base a lo que anuncia el gobernador, pero estamos en condiciones de contar que el anuncio vendría por ese lado. El gobierno provincial anunciaría en un ratito el famoso data room para presentar en la legislatura provincial acompañando al proyecto de Medanito. ¿Qué va a pasar en un ratito cuando aparezca por acá el gobernador? Por supuesto que lo veremos, lo va a transmitir la televisión pública pampeana. Bueno, y ahí acaba de ingresar el gobernador, seguramente ustedes las imágenes de Canal 3 ya lo deben ver ahí al gobernador en el atril, preparado, con un saco gris, una camisa blanca, por lo que veo por acá. Ahí acaba de tomar un poco de agua, así que en un ratito va a arrancar este anuncio y después la conferencia de prensa con algunas preguntas de la prensa. Así que, pues, si ustedes lo tienen por ahí, seguramente en unos minutos va a arrancar, está el locutor ahí empezando a hablar. Nosotros estamos acá para cubrir este anuncio que va a hacer el gobernador en minutos, nada más. Bien, ahí está el gobernador por tomar la palabra en la conferencia de prensa. Va a hablar exclusivamente de Medanito, en principio, según dijo, en una conferencia de prensa de alto volumen político, con todo el gabinete respaldándolo. Se está preparando. Oficiales del gobierno. Preside este encuentro el señor gobernador Sergio Cilioto y los integrantes del gabinete provincial, a quienes también le agradecemos la presencia. Vamos a dar inicio con una introducción que va a hacer el gobernador sobre la temática de convocatoria, área Medanito, y luego de eso habilitaremos las consultas de los medios presentes y de los colegas del interior que se podrán sumar a través de la vía telefónica dispuesta. Señor gobernador. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Como ya de conocimiento, este informe tiene que ver con la necesidad que tiene el Estado provincial de trabajar para renovar la concesión del área más importante vinculada a los hidrocarburos, que es el área del Medanito. Claramente la política hidrocarburífera y a su vez en el marco de una política de Estado que es el desarrollo energético y la soberanía energética, a nosotros nos llevó a darle la mayor responsabilidad a la renovación del área. Por eso, el 1 de marzo del año pasado, 1 de marzo de 2024, anunciamos en el inicio del periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados que iniciaba un trabajo. La complejidad del tema, la decisión estratégica de política de Estado, nos llevaba a tomarnos todo el tiempo necesario para darle en la realidad el carácter de política de Estado. Por eso decidimos llamar a todos los actores para que opinaran y que trabajaran en conjunto. Fue que en los primeros meses del año pasado, posterior a ese anuncio, convocamos a una mesa de trabajo en el marco de las actuaciones del Poder Ejecutivo a distintos profesionales de las áreas que tienen incumbencia en la materia del Poder Ejecutivo, pero también solicitamos el envío de representantes de la Cámara de Diputados para que ya empiecen a trabajar con nosotros. Empiecen a trabajar con nosotros. Porque el trabajo era arduo y largo. En virtud de eso, desde el mes de septiembre del año pasado, ya esa mesa de trabajo tuvo todo tipo de información disponible por parte del gobierno provincial para tomar la mejor decisión. También es necesario poner el real contexto que tiene que ver con lo que determina el proyecto de ley que hemos enviado a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre del año pasado. No es un proyecto de ley que adjudica a una empresa tal o cual la concesión por 25 áreas del principal área petrolera de la provincia de La Pampa. No, es el pedido de autorización para hacer una licitación pública. Una licitación pública que, como toda licitación pública, tiene parámetros en los cuales el Estado cree que deben girar las ofertas. Esa licitación pública internacional tiene, como lo tendrá seguramente, más de una oferta. Es un área apetecible. Y en base a esa oferta se consolidará el camino para adjudicar por 25 años el área a un concesionario. Esa decisión de determinar, después de la licitación, cuál es la mejor oferta para el Estado provincial, para cada pampeana, para cada pampeano, para cada municipio, está a cargo, de acuerdo a nuestra propuesta, de esa misma mesa de trabajo que también integra la oposición. Ustedes saben, se ha hablado mucho sobre el tema, muchas inexactitudes, y vemos que hoy por hoy la Cámara sigue demandando información. Información que, desde nuestro punto de vista, lo hemos dicho desde el primer momento, lo hemos reiterado en varias oportunidades, tiene mayor complejidad y mayor información que lo que están pidiendo. Y que un informe depende del otro. Por eso, durante el mes de octubre, en la mesa de trabajo, ya pusimos en conocimiento de sus integrantes cuál es el estudio de factibilidad que había hecho una de las consultoras más importantes del mercado, a partir de haber invitado a tres, también importantes del Estado, para determinar cuál es el estudio de factibilidad que nos determina a nosotros niveles adecuados, porque es la propuesta del Estado. Eso se perfeccione con la oferta del privado. ¿Cuáles eran los parámetros adecuados, mínimos en algunos casos, con las tres variables que siempre determinan cuál es el eje para seleccionar un concesionario? Porcentaje de regalías, monto del bono de ingreso y el monto de inversiones a lo largo de los 25 años. Ese informe, como lo dijimos, como lo ratificó el equipo de la Secretaría de Energía en la Cámara de Diputados, conducida por Matías Toso, explicó que este tipo era superior a la información que da un data room y que se comprometió, porque así es. Porque ustedes verán, a lo largo del tiempo hay una consecuencia acerca de lo que nosotros venimos diciendo. Somos consecuentes con lo que venimos haciendo desde el primer día de trabajo. Y que decíamos que ese estudio de factibilidad que presentamos a la Cámara y que hizo la empresa, no tenía otro asidero que haber hecho un data room. Porque ¿qué es un data room? La palabra traducida al castellano medianamente es una sala o oficina de datos, crudos, sin procesar. Y este trabajo que hizo la empresa que ganó la selección, interpreta, analiza y proyecta esos datos y da los indicios de lo que debe ser el pliego de licitaciones fijando esas tres variables: regalías, bono de ingreso e inversiones. Vemos que la Cámara sigue solicitando esa información. Bienvenida sea. La tenemos. ¿Cómo le contestamos? Es cierto que el bloque de la Unión Cívica Radical en el mes de diciembre me pidió por nota directamente al gobernador, obviando la relación institucional que deben tener los poderes de Estado. No, sí, igual la tomamos en cuenta y la contestamos. Aquí pedían que contratáramos un data room. Le dijimos nuevamente, como tantas otras veces, el informe, el estudio que mandamos es superior, tiene mayor información, mayor complejidad en información para tomar decisiones. Y que, en mi caso como gobernador, no podía pagar dos veces por un mismo servicio. Estaría cometiendo un delito. Y eso nunca va a pasar. En virtud de que, ustedes saben bien que no ha habido acuerdo en la Cámara de Diputados, no se han puesto de acuerdo en cuál es el texto que junte dos tercios, 20 voluntades, para avanzar en el llamado a licitación. Para avanzar en el llamado a licitación. No para adjudicar nada. No para seleccionar una empresa. Y entonces se vuelve a pedir el data room. Entonces, como siempre lo dijimos, y porque somos consecuentes con lo que decimos, y tenemos asidero en lo que decimos, estamos poniendo a disposición de cada diputada, cada diputado, a partir de mañana el data room, que fue extraído en base a la información que los profesionales de Pampetrol y la Secretaría de Energía elaboraron. Son los mismos datos que contó en una situación previa la misma empresa que hizo este estudio. Por eso, a partir de mañana tengan acceso al data room, nosotros ahora vamos a sacar un comunicado atrás de APN, donde está todo el detalle de la información que tiene el data room. Todos los ítems que significa un data room. Con información de todo tipo. Una información, vuelvo a repetir, básica, datos en crudo, para que después sea analizada, interpretada y proyectada. Esta es la información que ponemos a disposición ahora de todos los bloques de la Cámara de Diputados para que ellos hagan ese trabajo. O sea, el trabajo que ya hizo la consultora, que hizo el estudio de factibilidad, que es superior a la información que puede dar un data room, se lo damos para que los diputados lo hagan en el ámbito de la Cámara de Diputados a través de sus asesores. Por supuesto que, como están en el comunicado también, son datos sensibles. Son datos que tienen la necesidad de cumplir con el Código Civil y Comercial, con la necesidad de cumplir con el Código Penal, en virtud de la confidencialidad de datos económicos e industriales que rigen la materia. Por eso, a partir de mañana, hoy a la tarde será, o cuando finalice la mañana, una nota dirigida a la Cámara de Diputados para decir que a partir de mañana tiene los datos que da un data room, con todas las calificaciones y todos los datos desagregados, tal cual se venía solicitando. Por eso, en el marco de plantear de que lo único que nos mueve es el desarrollo de la provincia, desde todo punto de vista. Porque de volver a un nivel anterior de inversiones en el área, no solo significa mayores recursos para los municipios, no solo significa mayores recursos para el Estado provincial, sino que eso se transforma en respuestas para mejorar la calidad de vida de todos los pampeanos. Las regalías de los hidrocarburos que se producen en el sudoeste de la provincia de La Pampa derraman en toda la provincia. Es una política de Estado y una cuestión de Estado. Y sus beneficiarios son todos y cada uno de los pampeanos. Esta es la información que queríamos compartir con ustedes y que seguramente la vamos a amplificar a partir de sus preguntas. La palabra del gobernador, sí, contundente, ahora vendrán algunas consultas, pero lo que está diciendo es no que se va a proyectar un nuevo data room, no que el gobierno intenta generar un episodio nuevo, sino que pone a disposición formal, detallada y puntillosamente ese data room a disposición de los legisladores. Ahora están surgiendo algunas preguntas, a ver si tiene sentido que nos prendamos un poco a la conversación. ¿Está ahí? No. La ley de Medanito. Primer dato, el data room no va a los diputados a darle mayor certeza para determinar cuál es el nivel adecuado de regalías, de bono de ingreso y de inversiones. Solo su proyección, como lo hicimos, le dará datos. Ahora empezará dentro de la legislatura, seguramente, o dentro de los bloques, esa proyección. Están los datos crudos. No dicen absolutamente nada. Lo mismo que decimos siempre. Un data room no le daba las respuestas que estaban, por lo menos mediáticamente, públicamente, los diputados perdiendo. Desde el primer momento dijimos esto. Aparte, en la misma nota, de mes de diciembre, cuando nos piden el data room, aparte de contestar que como gobernador no puedo gastar dos veces, pagar dos veces, mejor dicho, el mismo gasto, el mismo servicio, también se decía de que este estudio, como dijimos del primer día, el estudio que tiene la Cámara de Diputados desde el mes de octubre es superior en información. Quizá, como lo han dicho, no confían en estos datos. Bueno, hoy tienen los datos crudos, tienen data room para que hagan el análisis que creen, que quieran, con los actores que quieran, para llegar a una proyección distinta. Si es que hay una proyección distinta. Por eso, y en esto vuelvo a repetir, no es casualidad que en abril Matías Toso, y pareciera que es una autoincriminación que hizo, porque así se lo estaba logrado mediáticamente, dijo que sería de mala praxis no incorporar en el pliego de licitación el data room. El data room Pampetrol lo tiene. Lo que pasa es que también ese data room está hecho en base en datos. Y esos datos hay que actualizarlos permanentemente. Esta información que nosotros ponemos, este data room, tiene datos más recientes en virtud de del trabajo que se terminó hace pocos días. O sea, no es que recién estamos mandando esta información, mandamos información superior. Yo vuelvo a repetir, el dato que mañana obtengan los diputados, que es un data room, no da ningún indicio de cuál sería el nivel de regalías, el nivel de bono de ingreso o el nivel de inversiones, sino tiene, vuelvo a decir, un análisis, una interpretación y una proyección de datos. Y eso lo hacen profesionales con incumbencia y con conocimiento en la materia. Esto que estamos llamando data room, porque cada cual después le puede decir data room a lo que se le antoja, en principio es un estudio que hizo, lo precisamos desde acá, el área sobre el área Medanito lo hicieron profesionales de Pampetrol y junto con un estudio de prefactibilidad que confeccionó la empresa GeoInnovar. Esto estaba desde octubre del año pasado, y fue en algún punto lo que se remitió a la legislatura en febrero de este año con algunos títulos. No estaba absolutamente preciso. De acuerdo a lo que está diciendo el gobernador, interpreto a partir de mañana, martes 8 de julio del 2025, en las oficinas de Pampetrol va a estar la información técnica primaria, como decía recién, sin proyección y sin interpretación. Eso queda a criterio de cada actor de esta historia, permitiendo que cada legislador analice y evalúe esos datos de manera independiente. ¿Qué tiene el Data Room? Tiene datos sobre el proyecto Sahara en el área Medanito, sobre los perfiles eléctricos del pozo, sobre los perfiles geológicos, datos de coronas, el resumen ejecutivo del estado general del área y otra serie de cuestiones que se van volviendo cada vez más técnicas, que está buenísimo que se puedan tener en cuenta a fin de avanzar o no con esto. Veremos en las próximas horas si a la oposición le convence este estudio como el data room que están deseando. No sé si sigue Cilioto respondiendo alguna pregunta, lo escuchamos por si surge algo más interesante. De todos modos, me parece que la posta de esto está dicha toda, pero lo escuchamos un tramo más, a ver, en este momento, en casa de gobierno. Segundo lugar, pareciera que hemos dado todas las respuestas, no hemos tenido ningún tipo de información que certifique que realmente hubo y hay control. Que no se miró para el costado cuidando tal o cual empresa. Y el tema de Pampetrol depende de una ley también. Es una alternativa que, desde el momento que se creó Pampetrol, se fijó un inicio y que el camino lo iba a dar. Y Pampetrol hoy tiene objetivos de mínima, pero no de máxima. Así que es un tema que, si la Cámara así lo decide, planteándolo como política de Estado, estaremos a la altura de las circunstancias. Bien, ahí fue una respuesta claramente en base al planteo que hizo el bloque ultrabernista, pero disfrazándose de bloque del PJ, porque fue un comunicado emitido por el bloque completo que en realidad solo firmaron los bernistas. Bueno, Cilioto dice, si quieren que Pampetrol intervenga en esta transición hasta que se resuelva la licitación, se puede hacer, pero requiere de una ley, véanlo, diputados, diputadas. Y desmiente el descontrol en el que el bernismo, en el párrafo más duro de su documento de hace dos semanas, aludía a que había una responsabilidad en todo este retardo del proceso en el descontrol que claramente atribuía a la Secretaría de Energía y a Pampetrol.